Vamos a darle la bienvenida al señor Carlos Heller. ¿Cómo anda, Carlos? Buenos días, ¿qué tal? Bien, acá rememorando un poquito la fiesta que tuvimos el sábado. Me parece muy bien. ¿Y usted cómo la pasó? Muy bien, ¿cómo la podía pasar? Todo gente amiga, linda, divertido, bárbaro. Y ahí decían que hubiera otras, así que para el año que viene, si continuamos, ya tenemos ahí pedidos de las audiencias para seguir celebrando. Bueno, tenemos tiempo para prepararla, ¿no? Así es. Y además, Carlos, también decían esto, ¿no? Por un lado, la continuidad de la fiesta, la que se tendrá mañana, y luego mucha gente, lamentablemente o no, ayer festejó por lo ocurrido con Boca. ¿A qué te referís? A las elecciones que hubo en Boca. Ah, no, porque ayer a Boca le pasaron dos cosas. Sí, ¿no? La derrota futbolística, lo sé. Y San Lorenzo ganó, Carlos de Paz. San Lorenzo ganó, sí. Qué novedad. Pero sí, además ahí creó una extraña cosa, ¿no? En River, de un festejo tras la derrota, porque perdieron el partido y después festejaron que hace un año habían ganado la Copa. Pero bueno, son las cosas del folclore del deporte. Pero a mí me parece que vos te referís más bien a lo que pasó durante el día en Boca. Porque creo que es un hecho que, a pesar de que sucede en un club, en una sociedad civil, tiene una implicancia hacia la sociedad, la política, importante. Primero, vos sabés que yo miraba un dato, y para tener en cuenta, En términos porcentuales, votó ayer en Boca, en relación a su padrón, más gente que la que votó en Chile en la elección presidencial. Le digo este dato, que es para tener en cuenta. Chile, como vos sabés, tiene un sistema de voto voluntario, no obligatorio, y creo que Piñera fue elegido con una participación electoral del orden del 40% del padrón, y en Boca ayer la cantidad de votantes que voluntariamente acudió a asumir su responsabilidad, digamos, institucional, superó ampliamente esa cifra, así que ese es un dato. Ahora, Carlos, y ese segundo, dato, espera, antes el enorme valor simbólico que tiene, porque mañana termina este proceso macrista en el ejercicio del poder en la nación, que se inició justamente en un proyecto que nació en Boca allá por fines del año 95, y que permitió que desde ese lugar de importante exposición pública Macri construyera su imagen, que luego le permitiera el salto a la política, que culminó con su triunfo en las elecciones nacionales. Así que yo le daría todo el valor de fin de ciclo que tiene ese resultado de ayer en Boca, ¿no? Porque un poco termina de redondear esa derrota del modelo que representó y representa Macri en la política nacional. Bueno, justamente por el valor simbólico que vos señalás en la segunda parte de tu análisis, es que fue tanta gente a votar para darle fin a este cuarto de siglo de mandato macrista, por llamarlo de alguna manera. ¿Hubo organización para que así fuera? ¿Qué rol tuvieron las peñas? ¿Qué rol jugaron en esto? ¿Y cómo lo analizás vos entonces? Porque es obvio que es por el valor simbólico de querer cambiar, pero ¿qué fue lo que pasó para que pudiera ir tanta gente? Mira, eso seguramente se podrá ir analizando. Yo fui a votar como lo hago siempre, con algunos de mis hijos, nietos, que además son futboleros y van conmigo a la cancha. Era una marea de gente que estaba allí. Yo lo que hubo detrás no lo sé. Yo me imagino que hubo una movilización importante de aparatos, descontando el del macrismo, pensando que del otro lado, en la lista de Ameal, estaba, por ejemplo, el Cotino Siglia, que también en la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo, se caracteriza por el manejo de su aparato. Supongo que de las peñas debe haber habido movilización, pero no tengo ningún elemento para medirlo. En todo caso, cuando se conozcan los datos finos de la elección, veremos cuánta gente votó del interior, porque esos son en general movilizados por las peñas, y cuánto lo hicieron de lo que sería el área metropolitana. Eso te va a permitir avanzar un poco en ese análisis. Pero era realmente mucha gente en una elección de un club, y si uno la compara con la anterior, hay un crecimiento muy grande. La subjetividad permite suponer que el factor Riquelme debe haber jugado un rol en el imaginario futbolero también de mucha gente, porque se plantea una cosa extraña cuando uno le escucha, por ejemplo, a Meal decir que él va a ser el presidente del club, pero todo lo que tiene que ver con el fútbol lo va a manejar exclusivamente Riquelme. Es decir, que será, según esa definición, una suerte de presidente paralelo, teniendo a su cargo la actividad principal que tiene Boca, porque a diferencia de otras instituciones que tienen un enorme área de actividades sociales, sino tomar a Vélez, al propio River, Lanús, etcétera, nosotros habíamos construido, en nuestra gestión, habíamos empezado a construir un Boca social, un Boca para los socios, para la gente del barrio, pero todo eso se desactivó en estos años de macrismo, y Boca hoy es esencialmente un club de competición, principalmente del fútbol, aunque tiene también en algunas otras disciplinas. Así que la definición que el presidente electo de Boca da respecto del rol que tendrá Riquelme es muy amplio, y eso puede haber despertado, seguramente despertó, el entusiasmo de mucha gente que imagina la magia de Riquelme en la cancha trasladada a la magia de la conducción. Bueno, eso será algo que tendrá que verse, ojalá sea así, lo digo ya como hincha de Boca. ¿Puedo ayudarte, Carlos, con algunos números de cómo fueron el escrutinio? Sí, primero, póngame un poquito más de sonido, porque si no... Te quería decir si te puedo ayudar con dándote algunos números de mesas según el sector, cómo le fue a las listas. En la del interior, voy a decir las peñas, la lista de Ameal ganó por unos 200 votos a la de Gribaudo. En las damas, la lista Ameal ganó 14 de las 15 mesas, sacó una gran diferencia a la hora de contar el voto de las socias. Achicó el oficialismo en vitalicios, achicó bastante lo que era la diferencia anterior, porque las 10 mesas de vitalicio favorecieron a Gribaudo, y fue absolutamente arrollador en socios activos el voto a favor de Ameal. Ameal, claro. Con eso confirma el triunfo, ¿no? Sí, vos fijate, Marcelo, que, por ejemplo, el oficialismo en Boca a los vitalicios les dio un importante sector de las plateas que están al lado, digamos, del lado del palco oficial, y seguramente muchos vitalicios deben haber agradecido eso y habrán acompañado con su voto, porque por lo que vos estás diciendo, en vitalicios pareciera que habría ganado la fórmula del oficialismo. Mientras que la de los socios activos, más pendiente de los resultados deportivos, de la mala campaña, de toda esta frustración que Boca viene sufriendo, creo que la ilusión del cambio que representa Riquelme debe haber sido determinante. Ahora, Carlos, una de las cosas que hablábamos un poco más temprano, sabés que no soy hincha de Boca, pero que allí había mucha atención puesta, por supuesto, por lo que significa para la vida política deportiva de la Argentina, y he visto prácticas recurrentes que deberíamos ya asociar a una vieja política: boletas truchas, falta de transparencia, falta de mesas, una especie de apriete allí con algunos barra bravas, hasta fake news hubo durante la jornada de ayer, amplificada por señales de noticias. A ver, no sé, yo tengo que decir lo que yo vi. Yo fui a votar y la verdad que vi un clima bastante tranquilo, no vi nada de eso, voté fácil, fui a mi mesa y voté en un ratito. Sé que hubo en el inicio del comicio, en las primeras horas, un atraso porque se les cayó el sistema y empezaron media hora más tarde. No sé cuánto de eso es real y cuánto son suspicacias que se instalan, pero yo te diría que pasado el mediodía, cuando yo fui a votar, estaba todo recontra tranquilo y nada de eso que vos decís se veía por ahí, ¿eh? Claro, a ver, Crónica TV concretamente pasó imágenes de Riquelme agrediendo que no eran ciertas. Las boletas truchas se comprobaron que existieron. Sí, sí, hubo declaraciones de Riquelme a la mañana fuertes, que son tramposas. Yo escuché las declaraciones de Riquelme a la mañana fuertes. Pero bueno, no sé qué magnitud tiene eso, los estados de ánimo a las 9:30 de la mañana, las interpretaciones que se hacen cuando la suspicacia está a flor de piel, todo eso es así, pero me da la impresión, yo no tengo elementos, vuelvo a repetir, yo fui como un socio del club a votar, claro. Llegué, estacioné, bajé, llegué, entré, busqué la mesa que me tocaba, voté y me fui. Y estuve un rato ahí sacándome fotos con gente que me reconocía y me pedía sacarse fotos conmigo y que me saludaba y que vinculaba el resultado electoral nacional con lo que estaba pasando en el club y festejaba con entusiasmo esa situación. Pero yo no vi, en el rato que yo estuve, debo decir que yo no vi tensión, lo cual no quiere decir que no haya sucedido. Claro. Estoy relatando mi experiencia personal. Ahora, Carlos, justamente con esto que comentás, que te decían las personas que se te acercaban, que vinculaban un resultado electoral en el club con el resultado electoral nacional, ¿cuál es tu análisis al respecto? Y empecé hablando de eso, Cintia. Justamente yo dije que, lo dije también ayer cuando alguna radio o algún medio que me identificó se me acercó y hice una nota, y dije exactamente eso, que entendía que estaba sucediendo el fin de una etapa y que tenía un enorme valor simbólico porque el proyecto macrista, que siempre fue pensado como un proyecto político, nació en aquellas elecciones de Boca de fines del 95. Yo tengo constancias personales, las he relatado infinidad de veces, de que Macri fue a Boca en busca de la popularidad, la proyección que requería para intentar su incursión en la política, y el éxito deportivo en Boca fue sin duda la plataforma que le permitió ese lanzamiento. Eso está lleno. Cuando quieran, dedicamos un programa y yo les cuento con detalle anécdotas de todas esas situaciones y también de todas las cosas que pudieron haber sido y no sido, que podrían haber cambiado seguramente la historia, pero que tienen el valor relativo de todo lo contrafáctico, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si? Pero bueno, no hay duda, y solo digo eso porque el proyecto original de Mauricio Macri no era confrontar con nosotros, sino encabezar la lista nuestra. Y para eso vino a verme a mí, a mi oficina, y a pedirme que yo convenciera a Antonio Alegre que le dejara el lugar para que él fuera candidato a presidente de nuestra lista. Nuestra negativa derivó en la confrontación. Estaba claro que el objetivo de él no era confrontar con nosotros, sino tener acceso a esta plataforma de lanzamiento que representaba Boca Juniors. Y teniendo en cuenta esto que estás diciendo, Carlos, el valor simbólico y concreto, efectivo, que tuvo entonces el comienzo allí en Boca Juniors, ¿vos crees que de cara a esta disputa que habrá del liderazgo de la oposición que tiene Mauricio Macri, esto lo debilita? Yo creo que ya está bastante debilitado, es decir, más allá de todos esos alardes, yo estoy absolutamente convencido que la figuración de que él es el depositario de ese 40% de votos que obtuvo la coalición que él encabezó, tienen un altísimo componente de voto negativo, tipo segunda vuelta, es decir, de voto en contra de, que voto a favor de, porque todas las encuestas que se ven respecto de la aprobación de la gestión del gobierno de Macri no superan el 30% en ningún caso. Uh-huh. Por lo tanto, habrá que ver, mirá, yo creo que esa coalición que encabeza Macri tiene hacia su interior una fuerte disputa y una fuerte crisis de liderazgo. Creo que una cosa es el Macri y Peña con el poder de la presidencia y otra es la disputa desde el llano con los radicales, con otros sectores del PRO como los de Larreta o los de Vidal. Me parece que es un liderazgo que se va a ir diluyendo un poco a poco de andar, porque francamente también me cuesta imaginármelo a Macri opositor desde el llano. Carlos, Pablo te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Pablo? Bien, te quiero cambiar un poquito de tema, preguntarte por algunas decisiones que se estuvieron tomando en materia Congreso. Alberto Fernández descalificó muy fuerte el presupuesto que había armado el gobierno para 2020, dijo que era un dibujo como de quien se va y no va a tener ninguna responsabilidad en él, en ese armado, y finalmente se postergó el tratamiento de un nuevo presupuesto, no el mismo con parches, digamos, un nuevo presupuesto para abril-marzo. ¿Esto puede complicar en algo, digamos, los meses que vienen, seguramente de rápida acción del gobierno o no? No, en absoluto. En absoluto. Acordate que hubo un año en el que el llamado Grupo A, cuando tuvo mayoría parlamentaria, no aprobó el presupuesto. Uh-huh. Y Cristina siguió todo un año con el presupuesto anterior, con ampliaciones sucesivas de partidas, etcétera. No es lo ideal, pero volvamos a aclarar lo que muchas veces hemos explicado. El presupuesto no es un balance. El presupuesto es una guía, es un objetivo, es un plan. Mal podría este gobierno pretender llevar adelante su gestión con el plan que le deja delineado el gobierno anterior. Uh-huh. Y por eso me parece atinadísima la decisión. Sinceramente, yo estaba conversando en ese sentido para proponer eso. Me alegré muchísimo cuando vi que era una decisión de Alberto Fernández, porque me parecía que intentar emparchar el presupuesto que dejaba la administración macrista no podía dar un buen resultado. Así que me parece un acto de gran sensatez y de toda lógica, y esperar que el Ejecutivo ahora elabore un presupuesto. Imagínate, Pablo, que el presupuesto tiene un eje en la situación de la Argentina. ¿Cómo será ese presupuesto? ¿Con acuerdo con los acreedores y el Fondo Monetario o sin acuerdo? No, claro. Por ejemplo. Sí, claro, claro. Entonces, ahí nomás ya tenés una definición de tal trascendencia. Por eso, fíjate que al mismo tiempo que se habla de dejar el presupuesto para marzo o para abril, se escucha que el objetivo del gobierno es una rápida negociación con el fondo y los acreedores para tener definida esa situación lo más rápido posible, que yo creo que es una de las prioridades que seguramente tendrá la parte que corresponde, porque por eso hay un gabinete y hay roles. No es que todo el mundo va a ir a negociar la deuda, pero los que se tienen que abocar a eso lo tendrán que hacer con desde el día uno y con una enorme intensidad para tratar de llegar a acuerdo lo más rápidamente posible y despejar una de las amenazas más grandes que tiene la gestión que se inicia mañana. A ver si entiendo bien, Carlos, para saber de cuántos recursos dispone cada diseño de política pública, se necesita saber cuáles van a ser los vencimientos o si se van a prorrogar para otros años de este año que comienza. Lógico, no solo los vencimientos. Vos pensás que aunque se pudieran refinanciar los vencimientos y hubiera que pagar los intereses, a ojo de buen cubero, los intereses del año 2020 van a estar bastante por encima de los 600 mil millones de pesos. Claro. Entonces, tener que pagar eso o lograr una refinanciación como ha esbozado el ministro, próximo ministro de Economía, Guzmán, por un par de años, dos o tres años, dijo él, en el cual hay un periodo de gracia para el pago de capital e intereses, le da un margen de recursos al gobierno que va a asumir, que le permitirá encarar con toda la firmeza sus políticas de reactivación, crecimiento, mejora la distribución del ingreso, atención de los sectores más castigados por las políticas aplicadas hasta aquí, etcétera, etcétera. Carlos, ya son las 9 de la mañana, mucho por analizar, así que la invitación hecha después para estar con Caballero de día y mañana, por favor, con nosotros fijos 8:30. Esperemos que estaremos mañana, sí. Te voy a contar entonces en el marco de la fiesta, la Asunción y todo, de todas maneras te vamos a tener acá 8:30. Estimo que sí. Bueno, te mandamos un abrazo muy grande y nos reencontramos mañana, dale. Chau.